Gracias, buenos días. En Vertientes, los trabajadores del taller gráfico José Martínez Álvarez se proponen elevar la elaboración y ejecución de los planes de producción y servicio para el desarrollo de la economía en el territorio. Del desarrollo de esta labor en la imprenta vertientina nos comenta Yuneibis Veloz Pérez, administradora del taller. El taller tiene el plan cumplido al 104%, es decir que tenemos un 4% por encima del plan, realizando las diferentes producciones que se hacen aquí en la gráfica, tanto para los organismos como para la población. La estimulación salarial de los trabajadores, ¿cómo varía? Y hay dos tipos de sistema de pago. El sistema de pago a trabajadores de pago por resultado, que son los trabajadores indirectos, y la producción de destajo progresivo son los trabajadores directos a la producción. Hasta la fecha los trabajadores han estado cumpliendo y han estado cobrando por el sistema de pago por directos a la producción, que es el destajo progresivo, de según las cantidades de unidades físicas de las producciones que hacen. Y oscilan más o menos el salario entre 400, 500, 600 pesos de salario. En el caso de los trabajadores por pago por resultado, somos los dos indirectos que vemos aquí. ¿Cuáles son las principales producciones que ustedes tienen en esta unidad? Bien, realmente las producciones de este taller, como lo dice, es gráfico todo. O sea, es los modelajes para las empresas, son las tarjetas de estiva, tarjetas de firma, distintos tipos de modelajes contables, la producción de cajitas, artículos de cumpleaños para la población. ¿Y cuáles son sus perspectivas para los próximos meses del que quedan del año? A partir del mes de septiembre debe arribar a la provincia un contenedor de bobinas de papel. Con ese papel que entre debe ir mejorando paulatinamente todos los meses la producción mercantil de esta entidad. En el aniversario 125 del natalicio del líder histórico de esta actividad, Alfredo López Arencibia, sus seguidores ponen el empeño de mejorar la producción mercantil del municipio cumpliendo con el plan previsto. Un trabajo de Yarelquician Díaz para este espacio.